FM Morenta. Estadio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, el silencio es salud. Y el apresuramiento también. Algunas cuestiones que dejó una visita ayer de un conglomerado de figuras que no son estelares, que expresan la necesidad de un sector de la oposición de mostrarse ya no como una alternativa a, sino como la mejor oposición a. Por supuesto, me estoy refiriendo a oposición al gobierno que encabeza la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se dio en el marco de esa incansable búsqueda que tiene como una de las figuras relevantes a Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas, de potenciar el peronismo que después de ciclos económicos interesantes, en lo macro y en algunos aspectos que indudablemente son explicitados como la inclusión vivida y que llevan a la conjunción de palabras que se remontan a la década ganada en esta actualidad, el peronismo está haciendo movimientos para recuperar lo que ellos llaman la doctrina. Se efectúan estos movimientos en la definición que el gobierno y en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, el dogmatismo es imperante. Se acentúa esa búsqueda, digo, incesante de peronistas díscolos, disidentes, ex-kirchneristas, en la interpretación que el tiempo que se avecina será de ajustar lo obtenido para ajustar lo que es necesario y mantener a raya cualquier conflicto ya encorsetado en tiempos de inclusión. Ayer estuvo el ingeniero Macri. No estuvo en la conferencia de prensa. Luego pude hacerle una nota a quienes se quedaron luego de la conferencia de prensa, pero además del ingeniero Macri, estuvo el intendente de San Isidro, Gustavo Poche. Estuvo el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, el senador provincial del PRO, Aníbal Acef. Estuvo Carlos Melconian, que es un economista que va como candidato a legislador nacional por el PRO. Y es la foto de la derecha que cuando dije centro-derecha, Cariglino se molestó. Y me quiero detener en esa molestia de Cariglino, que es mínima. Le resulta incómodo a Cariglino estar allí en la foto con Melconian, Macri y demás. Porque tiene ese halo de progresista, siendo peronista él, y porque el momento histórico lo lleva a ser como el articulador de estas misiones para que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sea Michetti, sea La Baña, y que en la provincia de Buenos Aires el acuerdo entre De Narváez y Macri funcione de manera tal que la derecha, o centro-derecha, como les gusta decir a ellos, aunque en el caso de Cariglino ya es centro, ni siquiera es derecha, se manifiesta como la fuerza que le pondrá los límites al kirchnerismo y con un número importante de diputados modificar esa escribanía que es hoy para convertirla en un ámbito republicano, democrático y de discusión y debate. Lo de ayer es una muestra muy definida muy representativa de ese concepto ideológico que expresa cada uno de los hombres que estuvieron. Recuerden ustedes que Poche es un radical que no participó y no acepta esa decisión en la barrida de la Unión Cívica Radical de buscar en sus genes ese progresismo que la Unión Cívica Radical dice tener y que lo lleva en este momento a acercarse al FAP. La Unión Cívica Radical hace poco tiempo cerró un acuerdo con De Narváez. Pero De Narváez no es derecha, sino es peronista. Derecha es Macri y quienes habitan en el PRO. El resto es para discutir. ¿Qué quedó en concreto que quería comentarles a ustedes? ¿Qué es más fuerte el espanto que el amor? Como siempre. Que el peronismo está buscando, además de este rejunte de figuras, en esta pseudo-unidad, la esperanza de que un tal Massa salga a jugar. A propósito, en algunas paredes de Moreno ya está la leyenda y la pintura, Contreras Massa, que nosotros lo adelantamos aquí. Es el presidente del Consejo Deliberante. Es ese el hombre que puede no definir la elección, sino alterar un tablero que hasta aquí tiene jugadores no visibilizados todavía como candidatos y figuras que son los que atraen la atención de un electorado escéptico en gran medida y politizado en otra. Hoy vamos a compartir con ustedes una breve entrevista que le hice al intendente de Malvinas Argentinas y vamos a trabajar lo que ayer cubría Cintia Medina en el juzgado de garantías número 2 del doctor Castro, que se ubica allí frente a la Plaza Wuhan, que confirma que esto de la política, la discusión, lo partidario, no observa las cuestiones más comunes, más cotidianas, del accionar de la justicia. Está muy lejos la clase dirigente de la gente, apelando a un lugar muy conocido y común. Porque la justicia tiene su política. Y va quedando claro una serie de casos e historias que nosotros hemos conocido y trabajamos, no desde el sentido estrictamente periodístico, sino del conocimiento de aquello que desconocemos, que se repite una conducta procedimental que se inicia en el hecho, lo instruye la policía, lo certifica un fiscal y hace a la concreción de la figura de prisión preventiva. Y ya lo hemos detallado, por cierto, con Ailén y Marina Jara, y en otras situaciones, y esta, la de ayer que comentaba Cintia, y que nosotros teníamos escaso conocimiento, si recordábamos el hecho, 16 de septiembre del año pasado, denuncia por los medios nacionales de un enfrentamiento entre bandas a los tiros en el interior del Mariano Luciano de la Vega, fue algo distinto. Y nosotros te lo vamos a contar en el día de hoy. Ayer lo adelantamos en parte, pero nos hicimos de un extracto de la causa. Y tenemos el testimonio que buscábamos, que era indudablemente el más importante en términos técnicos y jurídicos, y estoy hablando del abogado de estas dos personas detenidas desde septiembre del año pasado, quien técnicamente va a explicar cómo se armó la causa y por qué una carátula es tan pesada y significa la prisión en un penal de dos personas que hicieron una legítima defensa en exceso. De allí a un homicidio simple y tres, homicidio en grado de tentativa, tres, hace que la carátula sea extremadamente pesada. Pero la joya, así como en el caso de Ailén y Marina Jara, estuvo en el acta de procedimiento, que no la tenemos nosotros, pero sí hay un hecho en el primer procedimiento que muestra cómo la policía labura y el fiscal avala, es decir, tutela el accionar de la policía y el juez ratifica todo lo anteriormente realizado. Esto se llama recorte informativo. Hoy, además, hay elecciones en SUTEBA. Hay una veda, por cierto, pero llamaremos a las dos listas que están en pugna en el marco y en una jornada en donde quedó claro a partir de ayer de la reunión que tuvieron los representantes del Frente Gremial

Muy bien, tenemos, además de toda la propuesta mencionada en el comienzo de Recorte, una respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires ante un pedido de informe sobre la situación de las escuelas afectadas por el tornado de abril. Es una respuesta oficial de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que es lamentable, pero es oficial. Eso tiene un valor relativo. Mientras tanto, y hablando de la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que le comentábamos la semana pasada que se iba a materializar la disposición política para que en Moreno se preparen, se capaciten los nuevos agentes de la policía bonaerense. Y que se firmó un acuerdo hace ya un tiempo entre la municipalidad y el SUTER para que en las instalaciones de este sindicato que está en la Reja Grande, allí los nuevos policías puedan capacitarse y antes de fin de año ya salir con pistola en mano para brindar seguridad. Mientras esto ocurre, y Scioli tiene que venir hoy, o Casal tiene que venir hoy, seguro, los vecinos de la Reja están allí. Entonces vamos a charlar algunos minutos con Valeria para que nos cuente por qué están protestando o haciendo visible lo que en la Reja Grande el gobernador no conoce, el gobierno municipal tampoco. Valeria, buen día, ¿cómo te va? Buen día, no sé si me escuchan bien, yo los escuchaba bastante bajos. Yo te escucho muy bien, salís muy clara. Bueno, comentame qué están haciendo allí, en la Reja Grande. Bueno, estamos en principio bloqueando la entrada por colectora, para de alguna manera decir que la entrada de, no sé si el gobernador, el intendente o quienes nos acompañen, se haga por las calles que transitamos a diario los que vivimos en el barrio. ¿Y el estado de las calles que a diario transitan los vecinos, cuál es? Y es, bueno, es el mismo estado desde hace años. Lo que se hace mensualmente es tapar los baches, pero lo que hoy nos indignó, por eso nos convocó de alguna manera a manifestarnos, es que durante ayer y antes de ayer estuvieron arreglando una calle que no es la calle principal del barrio, sino que es bastante periférica al centro. Se estuvo arreglando con material caliente, con todo un despliegue de trabajadores municipales y de maquinaria. Y lo que veíamos es que de alguna manera se estaba haciendo un lavado de cara al barrio, que es lo que hoy queremos impedir, que no se pase por esa calle, sino que se transite por la calle que realmente muestra la realidad, que es Victorino de la Plaza y La Rioja. Se arregló la calle para que Scioli no tenga problemas con los pollos. Claro, le hicieron un lavado de cara, de alguna manera, por así decirlo. Uh-huh. Además de esta situación, que es histórica y que ustedes vienen, por lo menos los vecinos de La Reja Grande, denunciando hace mucho tiempo, que es la no realización de obras mínimas de mantenimiento en las calles que son transitadas por los vecinos, la presencia de Scioli, seguramente Casal, tiene que ver con la escuela de policía. ¿Qué me podés decir sobre este tema, que es estructural y es un tema muy complejo? Y sí, la realidad es que estamos bastante cansados, por un lado, y por otro lado, esto nos animó un poco a volver a convocarnos, porque lo que había pasado es que a raíz de los versos que se les fue dando, de que no había presupuesto, de que, bueno, una cosa y la otra, la verdad que en el barrio no se hace nada desde hace muchísimos años. Y sobre la escuela de policía que va a estar allí en La Reja durante un tiempo, ¿qué piensan ustedes, qué piensan los vecinos? Y la verdad que nos enteramos hace muy poquito de esto y quisimos de alguna manera dialogar con la... Se nos cortó. Bueno, están cortando una de las calles, o me parece que están cortando la calle en donde debe acceder el gobernador Scioli y la comitiva provincial para hacer este acto de inauguración de la escuela de policía en ese convenio que firmó la Municipalidad de Moreno con el SUTER. El corte obliga a la comitiva a recorrer esas calles que no fueron reparadas en el día de ayer y antes de ayer, con asfalto caliente. Que el gobernador y el intendente, o si no es el intendente, está saliendo de un cuadro de salud, que ayer lo tratábamos aquí el tema con el doctor Galloso, pero en el caso que vaya, licenciado Mariano Hues, que recorran las autoridades las arterias donde los pollos dominan y algunos cráteres. Y después quería, por cierto, preguntarle a Valeria y a algunos vecinos si están de acuerdo con la propuesta de la instalación. Bueno, ya está en marcha la instalación de la escuela de policía, por lo menos por un tiempo, allí en el sindicato del Shooter. Si esto altera un poco al barrio, si el barrio lo comprende, lo avala, era como segundo tema, ¿verdad? Lo dejamos ahí, en todo caso tenemos un tiempo sustancial hasta las 11 de la mañana antes para saber si nos podemos contactar nuevamente con Valeria o con algún vecino en la Raja Grande que están haciendo este piquete, este corte, en la calle por donde debería ingresar la comitiva del gobernador Scioli y, por supuesto, las autoridades municipales. Dicho esto, tengo aquí, para quedarnos en la provincia de Buenos Aires, unos minutos más, con fecha 28 de agosto del año 2012. Es el expediente D-2153. El autor es el diputado provincial Ricardo Vago. Proyecto de declaración solicitando normalizar la prestación del servicio educativo en distintos establecimientos del Partido de Moreno. Esto se presenta, insisto, el 28 de agosto del año pasado. La normalización de los servicios educativos estaba referida a aquellos establecimientos que fueron impactados por el temporal de abril. Esto va a la Jefatura de Gabinete de Ministros, iniciado por diputados, fue aprobado por la Cámara de Diputados, y nos encontramos con una respuesta que llegó hace una semana atrás al legislador del Partido Socialista. Dice, Dirección de Obras, señor Gastón Medrano. Atento a la solicitud efectuada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con relación al estado de las obras en los establecimientos afectados por el temporal del 4 de abril de 2012 en el Distrito de Moreno, se informa. Escuchen con atención, porque esto tiene fecha del 15 de febrero de 2013, pero fue entregado hace poco. EPB número 16, SB número 16. Esto para Juan Ruiz, si está escuchando la radio, los docentes y los padres y los alumnos. Estoy dando una información oficial, ¿sí? Al 15 de febrero de 2013. Escuchen esto. La SB 16, nueva cubierta, galería, cambio membrana. Contrato 98.426 pesos con 61 centavos. Obra terminada. La SB 16 no existe. Esto es información de la Dirección de Obras, que es un órgano que depende, por supuesto, de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La EPB número 18, tinglado, contrato, 359 mil pesos. Avance físico, 85% en ejecución. Escuela media número 8, reemplazo de cubierta, contrato, 845 mil 500 pesos. Avance físico, el 25%, paralizada. La matrícula afectada se ha redistribuido en el edificio. La media número 11, la de Álvarez. Reemplazo cubierta, contrato, 312 mil 200 pesos. Avance físico el 70%, obra paralizada. La matrícula afectada se ha redistribuido en el edificio. Ni siquiera tuvieron la intención, las autoridades de la provincia, de actualizar, porque esa redistribución de la matrícula sí ocurrió el año pasado, no ocurre este año. Hay que ver qué sucede con estas jornadas de baja temperatura, porque no tienen calefacción. Pero sobre la cuestión, la información oficial carece de información oficial. La media 14, la de Moreno Sur, reemplazo cubierta, contrato 1.178.500 pesos, avance físico 45%, paralizada la obra. Rota la matrícula de adultos. Firma esto la arquitecta María Cristina Erro, que es subdirectora de Obras Región Norte, Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, Dirección General de Cultura y Educación. Fechado 15 de febrero del año 2013, esto fue entregado hace 4 días atrás a la Cámara de Diputados y fue remitido, por cierto, esto al diputado Vago que había presentado la inquietud. La SB 16 para la provincia de Buenos Aires es una obra terminada. No está la escuela. El temporal arrasó con lo que era la SB 16. información que ofrecemos oficial y así de lamentable. Vamos a un separador, Cecilia, y continuamos con más datos, más información y más opinión. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Recuerden hoy que a las 14 horas en el SIC de La Viviana, que está ubicado sobre la Ruta 23, estará a 250 metros de la Ruta 23, cruzando el ingreso a Barrio Satélite, lo que es la Yunta, allí está el SIC de La Viviana. A las 14 horas, ese es el horario, para que el Consejo Deliberante inicie el periodo y la etapa de las sesiones itinerantes. Proyecto presentado el año pasado por el concejal Pablo Lombardi, la Juventud Sindical del Frente Justicialista para la Victoria, y aprobado por unanimidad. Hoy es el primero que se va a realizar, el primer evento. Y ya hemos trabajado y hemos entregado a ustedes la opinión y la caracterización efectuada en primera instancia por el presidente del Consejo, Damián Contreras, que dijo, bueno, esto hay que ir puliéndolo. No está pensado como una gran asamblea porque es una sesión ordinaria con todos los elementos que la caracterizan. Quiero decir, tiene ese valor institucional y se realizará en un lugar que no es el recinto histórico, pero bajo las mismas normativas. El desafío, y lo dijo en el día de ayer el presidente del oficialismo, Carlos Benítez, es que la gente tenga mayor participación y peso en esta construcción de una nueva etapa política. Hablando de etapas políticas, en el día de ayer, como te decía en el comienzo, pude hacer algunas preguntas al intendente de Malvinas Argentinas, Cariglino, un peronista histórico, estuvo con Duhalde, también acompañó al gobierno nacional hasta que rompió lanzas. Y fue el intendente que en la última elección, jugándosela solo, y en este campo, solamente en este campo me refiero, le ganó al aparato kirchnerista. ¿Sí? Cariglino tiene muchas denuncias de corrupción y mucho de liderazgo en Malvinas Argentinas. Construyen muchos hospitales, no sé si tiene profesionales, pero la construcción de hospitales está. Arrancamos la nota con Cariglino. Bueno, él está en un espacio de derecha o centro-derecha. Y entonces Cariglino dijo, no estoy de acuerdo con eso. Y así arrancó la historia. No. A ver, yo distinto por ahí lo de centro-derecha. Nosotros creo que somos personas del centro, que pensamos en una Argentina distinta, en un proyecto distinto, y para eso sabemos que tenemos que convocar a otros partidos políticos. El peronismo, por supuesto, está, es un gran partido que ha generado grandes movimientos, grandes hombres y mujeres en este partido. Pero para lo que viene, para el país que viene, este mundo globalizado, necesitamos, el peronismo necesita sumar a otros partidos, a otras voces, a otras ideas que puedan aportar para este proyecto nacional, al cual yo me refiero a la Argentina que viene, digo a partir de 2015. Que es una Argentina distinta, la Argentina de las posibilidades de crecimiento, del trabajo, la educación, producir para generar empleo, pero también para generar recursos que puedan distribuirse después en la sociedad, no como ahora con subsidios, sino con pleno empleo, con garantías de trabajo. Bueno, este peronismo, que no nos sentimos representados por el kirchnerismo, claramente nos ponemos enfrente y decimos, quiero compartir con otros compañeros que pensemos distinto, que pensemos igual y que podamos armar un proyecto que nos contenga a todos los políticos y los argentinos. Ahí aparece algo que vos o usted lo van a escuchar en numerosísimas oportunidades este año. Una frase de Perón, ¿eh? Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Esa es como una evolución de aquella frase de Perón: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y entonces, Cariglino está diciendo a los compañeros, a Macri, el compañero de Narváez. Y entonces, todos son peronistas. Lo que es indudable es que todos son argentinos, aunque de Narváez es un hombre nacido en Colombia, pero nacionalizado argentino, ¿no? Esto lo tengo que decir porque es parte de la vida, de la historia de Francisco de Narváez y casa tía. Bueno, lo segundo, hablando de Narváez, claro, es un heredero de casa tía, una tienda histórica en la Argentina que muchas mujeres no de tan importante edad recordarán. Yo era chico e iba a casa tía. A ver, pero iba. De Narváez Macri, esta es la historia. La historia debe ser comprendida en lo siguiente. Para el peronismo, el que trata de articular Cariglino, en Capital Federal, la figura para encabezar la lista a senadores nacionales es Labaña. Estaba más o menos de acuerdo Macri con esta propuesta y había bajado a Michetti. Pero la semana pasada reapareció Michetti y dijo: yo soy la candidata. Entonces ahí es importante visualizar para aquellos que intentan y tratamos de entender cómo es el pragmatismo de la política, en donde la ética y la coherencia ya perdió por goleada, y eso no significa de manera alguna que nosotros no estemos esperando el momento para ponerla en el lugar justo a esta discusión, la coherencia y la verdad, es que si Michetti va en Capital Federal como candidata principal de ese acuerdo de Narváez Macri en la provincia de Buenos Aires, el PRO no estaría en condiciones de exigir puestos de privilegio o prevalencia. Porque todo esto, créame, se resuelve con una lapicera, a ver quién firma y en qué lugar están. Todo lo demás lo entiendo como parte de un gran circo. En cualquier ámbito y en cualquier bloque político o en cualquier frente político, de esto se trata construir. Y hemos dado muestras explicativas nosotros y testimonios de los interesados en la política que así lo corroboran. De Narváez Macri, y es posible el acuerdo, dice Jesús, que lo sabe todo. Y en ese trabajo de construcción de Narváez Macri, un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, ¿es factible? Sí, es posible. ¿Es posible? Sí, es posible, pero la verdad que, digamos, a ver, de Narváez tiene su partido, está construyendo su espacio, Macri el suyo, el peronismo, quien yo represento, el propio, el senador provincial está trabajando en la legislatura junto a todas esas fuerzas que están prácticamente unidas, tratando de parar algunas leyes que mandan a veces que no queremos, que no nos sirve a los argentinos o a la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo le pasará a Claudia en el Consejo Escolar y a los concejales aquí presentes. Yo creo que bueno, tenemos una elección de medio término ahora, que habrá que trabajar y mucho para ella, porque necesitamos recuperar las cámaras de diputados y senadores para ponerle un límite al kirchnerismo, que avanza en definitiva por todo, como dicen ellos, y cuando es por todo, es por todo, es por las instituciones, por los recursos que hay en distintas cajas, por las cajas de los jubilados. Ahora ya ni siquiera están viniendo remedios oncológicos para esas personas que sufren cáncer o enfermedades graves que antes estaban. Entonces me parece que van por todo en serio. Bueno, y ahí la alternativa, de ahí donde nos juntamos y empezamos a dialogar con Aníbal y con otros hombres de la política también, en cómo hacíamos para parar esto, pero también progresivamente cómo poníamos equipo de trabajo a trabajar y mirar una Argentina distinta. ¿Usted va a ser candidato a diputado nacional? No, yo no soy candidato en esta que viene. Quiero trabajar, sí, para que los candidatos que están aquí puedan recuperar, digamos, mantener el cargo y crecer dentro de él para justamente fortalecer el proyecto del 2015. Y por ahí apuesta a ser candidato a gobernador, Jesús Cariglino. Ya lo tenemos a Dios, que es Scioli, porque es una campaña de propaganda que era ese, fue muy cuestionada. Daniel Osvaldo, Scioli. Y en esto que acabas de escuchar, primero una corrección. El tema de medicamentos oncológicos comenzó a regularizarse la entrega. ¿Sí? Falta todo, pero hay, en parte, y alcanza algunos. Esto es una media que en la provincia de Buenos Aires se mantiene. ¿Sí? ¿Alcanza a todos? No. ¿Toca a algunos? Sí. Los que tienen más suerte, los que tienen contacto, los que tienen llegada, los que tienen mayor virulencia en la protesta. ¿El acuerdo Macri de Narváez puede funcionar? Sí, dice Jesús Cariglino. Y entonces apareció, más que una pregunta, un nombre, Sergio Massa. Y Cariglino habla con Massa. En realidad, Massa habla con todos. ¿Sí? Ya no hay nadie que no hable con Massa. Y esto es el cambio, ¿eh? Cuidado. Al aire, Jesús y Sergio. Que Massa ha sido, a ver, digo, se ha publicitado mucho durante estos años. Es lo que a él le gusta, estar en la tele, estar permanentemente publicitándose. ¿Tiene gestión, Massa? No, tiene gestión. Por supuesto que es un hombre valioso, un tipo que tiene experiencia de la gestión. Y ojalá... ¿Habla con Massa usted? Sí, por supuesto. ¿Y no le ha dicho que va a ser No, no me he seguido. Digamos, ¿juega o no juega más? ¿No le dijo usted? No, bueno, habrá que esperarlo. Mire, a nosotros, en realidad, con el equipo que conformamos, con muchos legisladores, intendentes, bueno, que ahora nos acaba de ir, aún siendo de distintos partidos políticos, sabemos que tenemos que trabajar. Yo me voy de aquí ahora y me voy a Cañuelas. Tengo una reunión allí con empresarios, con gente que bueno, venimos agendando hace un tiempo largo. Creo que esto es lo que va a prevalecer, digamos. En definitiva, la gente va a votar en este 2013 contra el kirchnerismo, porque este kirchnerismo ha sido salvaje, dañino, digamos, atropella a la sociedad, a las instituciones, como decíamos, se lleva puesta la justicia ahora, si nosotros lo permitimos, porque en definitiva, en esto somos parte, quienes ocupamos cargo público, pero quienes no también, los vecinos deben manifestarse sobre este tema. A pesar de que no elija como su representante, quien está en el legislativo, quien estamos en el ejecutivo, me parece que hay que hacer escuchar la voz. Y por otro lado, recuperar las cámaras, como dije, que es fundamental, para definitivamente ponerle un freno al kirchnerismo y empezar a pensar en los próximos 2 años que vienen cómo lo llevamos más tranquilo, que la presidenta termine su mandato y podamos elegir allí a la nueva Argentina, la Argentina que se va a poder trabajar, se va a poder estudiar, se va a poder caminar las calles con la seguridad. Creo que es esto, nada más. La Argentina estamos pidiendo viajar bien, que la seguridad esté donde tiene que estar. Mire, Sergio Massa podrá estar o no estar, el proyecto va a avanzar igual. La Argentina necesita y está ansiosa de que la dirigente que se ponga al frente de este gobierno que no escucha, que no entiende, que no ve lo que le pasa a la gente. Bueno, es lo peor que nos puede pasar, entonces, si está más o no está. Bien, bienvenido. Hoy está en el kirchnerismo, esto le quería aclarar. Mire, hoy está jugando en el oficialismo. Si mañana, por diferencia, porque cree que hay un proyecto superador mejor, viene, bienvenido. Si no, estaremos trabajando como lo venimos haciendo con Aníbal y con todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires, caminando la provincia y llegando al 2013 todo unido y bien representado en nuestras listas, con un proyecto posterior al 2015 que será el del proyecto y el colectivo de todos los argentinos. Bien, le dije dos, me falta una. Sí. La Juan Domingo. Yo escuché esta semana que el hombre es muy cercano a Scioli, Juan Domingo es una estructura armada por el gobernador, jugará por fuera del kirchnerismo. ¿Sí? Es posible. ¿Qué es eso? ¿Para dónde juegan? Es posible, estuvieron conmigo reunidos, yo estuve con ellos, estuvimos reunidos charlando, por supuesto que yo les manifesté esto que usted acaba de decir, digamos, que ellos trabajan para el gobernador, yo no trabajo para el gobernador, yo trabajo para cambiar la Argentina. Puede ser, quizás, bueno, a ver, digo, hayan terminado su contrato con el socialismo y vengan, se integren a este espacio. Digo, este espacio es abierto, de hecho lo conformamos distintos partidos políticos. Es más importante el proyecto que la ideología de cada uno de nosotros, o qué partido pertenecemos. Yo convoco a todos los ciudadanos de Moreno y a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires

de radios comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. El año pasado, que arrancó el 15 de septiembre. Lo recuerdo porque estuve en la guardia del hospital, fue un día sábado, donde la decisión tomada por la doctora Infran, que estaba como jefa de guardia en aquel momento, fue cerrar el servicio. Lo cerró el servicio por cuestiones de seguridad, porque no tenía la garantía la doctora Infran de una cobertura adecuada en esos términos para el personal. Además de aquello que se ha convertido habitual y ha sido esto reconocido por las autoridades, de la falta de profesionales para brindar una atención adecuada. 15 de septiembre. El día 16 se produce un evento que motivó la presencia de los medios nacionales el lunes 17, y que señalaba una batalla campal dentro del hospital entre dos bandas que habían producido un hecho que derivó en un muerto en la zona norte del distrito, en una fiesta, en un salón ubicado en la calle Lisandro de la Torre, entre Echeverría y Honduras. Por esa situación, así detallada por los profesionales, el ministro Colia, ministro de Salud, vino a Moreno y se rubricó un acta acuerdo que tenía como primer punto el envío de refuerzo de la policía, personal de la bonaerense, para garantizar la seguridad de los profesionales. Y quedó así. Y nosotros también lo comentamos en esos términos, porque no seguimos el caso, se perdió. Note usted que se actualiza el caso en el día de ayer, cuando Cintia Medina estuvo realizando la cobertura y el móvil desde la puerta del juzgado de garantías que conduce el doctor Castro, ante la requisitoria de los familiares de dos personas detenidas, acusadas de homicidio simple y de 3 tentativas de homicidio. U homicidio en grave tentativa. Voy a leer la cuestión que hace a lo medular de cada causa judicial. No tengo el acta de procedimiento de si la familia o los familiares de las dos personas imputadas por el crimen y las lesiones que recibieron otras 3 personas, que están detenidas desde septiembre del año pasado en el penal de Junín. ¿Cómo arranca esto? Lo leo y después vamos a las notas, que son mucho más que explicativas. Pudo comprobarse que el día 16 de septiembre del año 2012, desde las 12, desde el mediodía aproximadamente, Roberto Ortiz, junto a su grupo familiar, festejó el cumpleaños de 15 de su hija Ailén Elizabeth Ortiz en la Sociedad de Fomento, ubicada en la calle Lisandro de la Torre, entre Echeverría y Honduras, partido de Moreno, en la que también se estaba realizando una peña. Así las cosas, y siendo las 18 horas, en momentos en que la fiesta se desarrollaba con total normalidad, el nombrado Ortiz se dirigió a la puerta de ingreso del salón, ya que observó que un amigo suyo, de nombre Richard, estaba discutiendo con dos sujetos. Uno de ellos, de entre 30 y 40 años de edad, de contextura física media, tez blanca, 1,70 m de estatura, cabellos enrulados entre canos, vestido con pantalón de jeans y remera o camisa de color clara, a la postre identificado como José Luis Villanueva, alias Luchi, y el segundo sujeto, de aproximadamente 35 años, que vestía pantalón de jean y remera de color roja, quien resultó ser Fabián Leonel Menéndez, alias Pucho. En efecto, los dos masculinos intentaban persuadir a Richard para ingresar a la fiesta, por lo que Ortiz intercedió a fin de que dejaran de agredir a su amigo, cuando de repente uno de ellos le asestó un golpe de puño en el rostro que lo lesionó, trenzándose en lucha con los agresores. A esta altura del relato, ya se habían desplazado hasta la esquina del local y numerosos vecinos se agruparon para defenderlos, en virtud de que los masculinos sacaron de entre sus ropas armas blancas, tipo cuchilla de gaucho, y comenzaron a tirar facazos hacia la gente con inequívocas intenciones homicidas. Tan es así que uno de los facazos le pegó a Roberto Ortiz en la zona renal, provocándole lesiones. En estas circunstancias, uno de los que se sumó a la defensa de Roberto fue su hermano Hugo Daniel Ortiz, que a raíz de las gravísimas heridas recibidas por los elementos cortantes que llevaban los agresores, falleció en el hospital local. Por su parte, Mario Alberto Celis, amigo de la familia, en razón de interceder en la agresión, también fue atacado por Villanueva y Menéndez, recibiendo certeros puntazos homicidas en la zona del dorso, más precisamente en la región renal derecha. Por otro lado, Martín Funes, cuñado de Roberto, también fue agredido por los dos hombres, el cual ingresó al hospital Mariano Luciano de la Vega de Moreno con herida de arma blanca en la zona abdominal derecha, encontrándose actualmente internado en Campo de Mayo. La víctima es integrante de la Gendarmería Nacional, debatiéndose entre la vida y la muerte. Inmediatamente los cuatro heridos fueron trasladados hasta el nosocomio local a fin de recibir las primeras y urgentes curaciones para salvarles la vida. Posteriormente, y con el fin de dar con testigos presenciales del trágico hecho relatado, personal policial de la comisaría instructora se entrevistó con Luis Alberto Montoya, vecino cercano al lugar teatro de los sucesos, quien manifestó que observó al salir a la vereda de su casa, cita en calle Lisandro de la Torre, entre Echeverría de la localidad de Moreno, que unos conocidos del barrio, en estado totalmente descontrolado, de nombre Pucho, haciendo referencia a Fabián Leonel Menéndez, y Luchi, Jorge Luis Villanueva, portaban facas de gran tamaño, tipo cuchilla, y que ambos tiraban facazos para todos lados, especialmente hacia las personas con las que estaban peleando. Hugo Daniel Ortiz, a quien conoce como Tito y que lamentablemente falleció, hacia Roberto Ortiz contra Mario Celis y Martín Funes. Finalmente, y en virtud de tareas investigativas realizadas por personal de la comisaría de Moreno, seccional primera, se logró dar y aprender a los dos atacantes que después de la mortal embestida se habían dado a la fuga en el hospital de General Rodríguez, ya que presentaban varios hematomas y habían concurrido hasta ahí para ser atendidos. Esto es parte de la instrucción del fiscal Federico Lupi. Y ayer pudimos hacerle la entrevista al doctor Lucas Tubet, que es defensor particular. Y entonces vamos a escuchar la explicación, la primera, que tiene que ver con el encuadre de una causa. Porque lo que acabo de leer recién deriva en una carátula tremenda, que es la imputación para las dos personas que están detenidas en el penal de Junín. Estoy hablando de José Luis Villanueva y de Fabián Leonel Menéndez. Ayer hablamos con Valeria, su esposa. Y es ese encuadre el que cambia esta historia. Primera cuestión, ellos estaban dentro de la peña. No es que querían entrar. Segunda cuestión, y va a aparecer en el testimonio del doctor Lubet, se trató de un acto de legítima defensa en exceso. La carátula, presentada como recién la ley, es condenatoria en un 100%. Aún así, el fiscal Lupi solicitó al juez de garantías Castro que otorgue la prisión domiciliaria con salida laboral, porque para los dos detenidos, sus patrones en los lugares de trabajo lo esperan y además firmaron una constancia sobre la buena conducta de los aprendidos, detenidos. Escuche con atención lo que decía el doctor Lubet ayer luego del encuentro que tuvo con el juez de garantías Castro. El encuadre o la carátula prima facie que se le da a una causa es lo que hace que un delito sea excarcelable o no, en principio, eso es lo principal. Y lo que pasó, uno puede entender que uno tiene una víctima, tiene un óbito y tiene tres personas lastimadas. Prima facie va a ser un homicidio, con tres tentativas, porque es lógico, ¿sí? Y la víctima siempre, normalmente, es el óbito. Lo que hace la investigación es que después vean qué circunstancias, porque no es lo mismo que quiera matar a alguien a que lo mate para defenderme o para defender a otro. Es el mismo código de fondo, el código penal es el que da las salvedades. Entonces, no ir más allá a lo que se instruye en su momento genera que gente que por ahí efectivamente haya pasado determinada cosa o no, y haya o no un muerto. No es lo mismo un muerto, como no es lo mismo un muerto en un accidente de tránsito, en una riña, por eso tienen distintas penas también, o porque te quiero matar. ¿Por qué en este caso no está tentativa de homicidio en riña o homicidio simple en riña? Porque hay un par de testigos que, aunque sea muy débil sus declaraciones en general, da lugar al hecho de que alguien identifique que Menganito lastimó a Sultanito y se murió, da lugar a que se califique como homicidio. La riña lo que tiene en particular es que no se puede identificar al agresor que genera el fin muerte. Ese encuadre no fue tenido en cuenta por el fiscal. Y por un encuadre que no distingue las cuestiones, diría yo, a esta altura de los acontecimientos objetivas, la carátula, a partir del procedimiento que hace la policía, es homicidio simple en grado de tentativa para Fabián Leonel Menéndez, víctima Mario Celis. Además, Fabián Leonel Menéndez es coautor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, víctima Roberto Ortiz. Todo en concurso real. Y de Jorge Luis Villanueva, por considerárselo prima facie, coautor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, víctima Roberto Ortiz. Autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, víctima Martín Funes. Y autor del delito de homicidio simple, víctima Hugo Daniel Ortiz. Se le tiró por la cabeza, Lupi, a los dos. Homicidio simple en el caso de Villanueva, que tiene 50 años. Y a Menéndez y a Villanueva, autores o coautores de los delitos de homicidio simple en grado de tentativa contra tres personas. Es una carátula muy pesada. Ya hablamos con el doctor Lubet del encuadre. Y el encuadre que toma el fiscal Lupi es el que le dice la policía. Los imputados ¿estaban adentro de la fiesta o no estaban adentro de la fiesta? ¿Por qué es importante esto? Porque en la redacción que hace Lupi, él señala que querían ingresar a la fiesta y uno de ellos le pega una trompada a una persona y eso genera la discusión y la pelea posterior que termina con la muerte de una persona. Y entonces lo que va a decir ahora el doctor Tubet es que ellos estaban dentro de la fiesta. Y esto tampoco fue considerado por el fiscal, Lupi. Lo escuchamos. Doctor, en este caso las dos personas están imputadas y detenidas en un penal. ¿Estaban dentro de esa peña o estaban en la puerta? Porque esto me parece muy importante como para comprender el evento posterior. No, estaban dentro de la peña. Hasta los cantantes de la peña, que los conocen por ser recurrentes de ese tipo de ámbitos, fueron a declarar en su momento a la fiscalía. Y no, ellos estaban en la peña. Esto se lo pregunto porque la teoría es que ellos quisieron ingresar a la peña y ante el impedimento de ingreso se pusieron a discutir, a pelear con alguien y eso generó el enfrentamiento posterior. Bueno, la víctima que había sido de los golpes en su momento, que la familia y los amigos de las víctimas, ¿no?, identificaron, dijo que él nunca le pegó a nadie. Y es más, ellos estaban dentro. No era un cumpleaños, como se dijo. Eran dentro de una peña, había dos mesas que festejaban un cumpleaños, que es distinto que ese un cumpleaños. Y no, era gente que era asidua, concurrente a las peñas, y los conocían los cantantes, la gente de la peña, todo el mundo los conocía a ellos. Aquí tenemos que la aseveración del fiscal, a partir de lo que la policía le informa, es rebatido. No por el doctor Gastón Tubet, sino por el testimonio, inclusive, de los cantantes de esa peña. Tanto Menéndez como Villanueva son dos personas que viven cerca del lugar. Hasta serían concurrentes a este tipo de eventos. Entonces tenemos la primera cuestión discutible. Es una duda. Y ante la duda no hay condena. Eso nos dicen. Aquí opera de manera distinta. Es condenatorio. Lo segundo, que es mucho más grave, porque dispone de la vida de estas dos personas, sin dejar de mencionar, por mi parte, que aquí hay una víctima fatal, que es Hugo Daniel Ortiz. Sí, aquí hay un muerto, hubo un muerto, en aquel 16 de septiembre del año 2012. Y la justicia debe investigar quiénes son los responsables. Y si hay testimonios inconexos, reaparece y emerge la duda. Aún así, la condena tuvo el efecto deseado para la justicia porque desde septiembre del año pasado, Villanueva y Menéndez están detenidos en un penal. Pero escuchen con atención el tema de la profugación. Esto es que tanto Menéndez como Villanueva, luego de atacar ellos dos a 20 personas, se dieron a la fuga. ¿Y saben por qué es importante? Porque un policía informa a Moreno Primera que ellos estaban en Rodríguez para hacerse las curaciones porque estuvieron muy golpeados, porque fue una riña. Notifica a Moreno Primera, y aún así notificando que estaban, habían sido llevados a General Rodríguez para evitar precisamente que se cruzaran en el Mariano Luciano de la Vega para generar el conflicto que después dijo que se generó la prensa nacional, y nosotros no tenemos que asumir en ese aspecto que también lo dijimos. La notificación es que no había ninguna profugación. Aún así, el fiscal escribe que se dieron a la fuga. Esto es muy grave. Jurídicamente es grave, y en cuanto a disposición política de la justicia, es muy grave. Bueno, el doctor Gastón Tubet lo explica mejor técnicamente. Sobre esto hay, que también salió esa misma noche en el noticiero, que había habido problemas en el hospital de Moreno. Los problemas fueron entre los familiares de las víctimas, de las familiares del óbito y de los lastimados, con el personal del hospital y entre ellos. Los imputados, los que están hoy detenidos, estaba en el hospital de Rodríguez. Para evitar ese tipo de problemas, que se alertó a la comisaría, está en la causa la declaración de Mereles, que es el marido de la hermana de Villanueva, que estaba él llevándolo para evitar problemas porque sabía que estaban ahí. Mereles es un policía y se comunica con la primera de Moreno. Sí, se comunica con la primera de Moreno por Nextel. Por eso en su momento le dije al fiscal, abra las antenas de Nextel, fíjense con quién habló, en qué hora habló y dónde estaban. Lo llevó al hospital de Moreno y después lo llevaron. Después lo fue la policía para allá. Si un policía notifica a Moreno Primera que se llevaba a estas dos personas, inclusive para evitar que se cruzaran en el hospital de Moreno, aun cuando después lo que salió en los medios es que las bandas se enfrentaron, ¿por qué se caratula o por qué la declaración de los policías es que ellos quisieron profugarse? Porque es más sencillo eso. Y queda bien. Lamentablemente queda es así. ¿Queda bien ante quién? Y ante la instrucción, ante los juzgados. Quedan bien, lamentablemente es así. Es más sencillo un acta de procedimiento poner que, dadas las tareas de inteligencia y las investigaciones, dimos con el paradero de Sultanito y Menganito, que no, me llamó un colega que es pariente, que lo estaban llevando para allá. A veces, lamentablemente, se piensa que eso no va a provocar ningún daño y provocan mayor daño del que se espera. Porque yo no creo que haya sido con ningún tipo de maldad, ¿eh? Simplemente para quedar bien, porque es el acta nuestra, no pasa nada. Es procedimental, me quiere decir usted. Exacto, claro, es así, o sea, se escribe, sí, dada la tarea de inteligencia, es lo mismo que nada, porque la tarea de inteligencia, ¿cómo te enterás? No tuviste tiempo de investigar, si el hecho pasó hace 20 minutos. O sea, es irrisorio, pero es así, no hay maldad en eso. Lo que hay es que genera que un juez después diga, no, pero se quisieron profugar. Sería mejor que existiera la maldad, ¿no? Porque en todo caso en la maldad se plantea una intencionalidad. Ahora, como le decía el doctor Gastón Tubet, si es como él expresa, que tiene que ver con lo procedimental, es que se dispone de la vida de las personas como si fueran cosas, ¿no? El arma blanca no aparece. Sí, con que el arma con la que se hirió a las personas tampoco está acreditado que sean ellos los responsables. Todo se basa en testimonios. Entonces le pregunté al abogado patrocinante de la familia si hay testigos que declaran respecto al hecho a favor de quienes hoy están imputados y detenidos. Y esto dijo. Las declaraciones que hay por parte de las víctimas son las propias víctimas y dos familiares, nada más. En su momento concurrieron a la fiscalía más o menos 20 personas, entre ellas los cantantes de la peña, los dueños de la peña, los mozos de la peña, contando que era una peña, que no era ningún cumpleaños, que los conocen, son gente conocida dentro del ambiente de las peñas. O sea, no. ¿Y cómo fue el hecho? Ellos ya estaban dentro. Ellos estaban adentro. Es más, las mismas víctimas, en su momento, están diciendo, en una declaración dice que quisieron entrar. Después, más adelante, dicen, no, estaban adentro. Y salieron porque se estaba no sé quién peleando. O sea, es muy confuso. Por eso también es que al no ser compactos las declaraciones de las víctimas y de los familiares y amigos de las víctimas hacen que dejen la puerta abierta, que el fiscal diga, bueno, en su momento, cuando se hizo una audiencia, para mí esta gente tendría que estar en su domicilio, detenida en su domicilio, con las salidas laborales correspondientes. ¿Por qué? Porque no salieron a matar. En el caso que hayan sido ellos, no salieron a matar. No son gente sin antecedentes, gente con trabajo. Algo... interpreta que se defendieron sin la certeza suficiente como para poner una legítima defensa. ¿El arma apareció con lo que esto significa para provocarle la muerte a quien falleció y las heridas a las tres personas que aparecen en la causa? No hay arma secuestrada, no hubo allanamiento tampoco, pero no hay arma secuestrada, no hay nada. El estado de salud de estas personas que son trasladadas por un policía a General Rodríguez, ¿cuál era? Estaban muy lastimados, no me acuerdo cuál de los dos tuvo que recibir puntos en la cabeza y el otro en el labio. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento se valoró el otro problema. Inmediatamente se lo trasladó. Es más, una vez que estaban alojados en la primera Moreno, hubo que presentar un par de escritos para recibir una atención médica, porque estaban infectando. las heridas, las condiciones, digamos, de detención no son las mejores que tenemos. Y bueno, estaban muy lastimados. Es más, lastimados primero porque desde el ejemplo que secuestró una piedra con sangre, era que se le habían roto la cabeza a uno de los imputados. Acá tengo fechado el 5 de abril de 2013, cuando se produce el pedido del fiscal Lupi para la prisión domiciliaria, arresto domiciliario con salida laboral, la respuesta del doctor Castro, que es el juez de garantías. Primero es una cuestión de modalidad, ¿no? Porque se pone fecha 20 de octubre de 2013, todavía no llegamos a 20 de octubre de 2013. En todo caso, 20 de octubre de 2012 sería. Pero se copia y se pega acá. Se dispuso a decretar la prisión preventiva de Menéndez y de Villanueva. Escribe el doctor Castro. Sobre el temperamento del doctor Gastón Tubet, defensor particular de los encartados, al momento de celebrarse la audiencia en los términos del artículo 168 bis, que es la audiencia preliminar, solicitó una morigeración a la medida de coerción que vienen sufriendo sus defendidos, fundamentando tal petición en virtud de las características personales de los nombrados, los cuales poseen familia constituida, poniendo de resalto su carencia de antecedentes penales, y que de recuperarse la libertad o morigerarse su detención contaría con trabajo estable, siendo los imputados sostén de familia. En tanto, y habiendo corrido vista de lo peticionado al Ministerio Público Fiscal, el señor fiscal, el doctor Lupi, sostiene que en caso de que vuestra señoría considere favorable la petición, acogida a lo solicitado por la defensa particular, la medida adecuada resulta ser una prisión domiciliaria con salida laboral y evitación de contactos con las víctimas y sus familiares. Esto es prohibición absoluta de acercamiento, como así también de abstenerse hasta la finalización del proceso de organizar eventos en el domicilio donde circule el alcohol y todo festejo que pueda llevarlos al conflicto físico. Ahora bien, dice el doctor Castro, llegado el momento de decidir y encontrándome en condiciones de dictar una resolución sobre una atenuación a la medida de coerción que vienen sufriendo los encartados Menéndez y Villanueva, y más allá de la opinión emitida por el distinguido titular de la vindicta pública, esto es, Lupi, diré primeramente que cabe destacar que las circunstancias personales de los nombrados no encuadran ninguno de los supuestos del artículo 159 del Código Penal. Por otro lado, y luego de realizar una objetiva valoración de las características de los hechos atribuidos a los incusos, y no existiendo nuevos elementos de juicio que meriten que me aparte del criterio sostenido al dictado de la prisión preventiva, encuentro, como ya lo he expresado, una fundada sospecha de que los nombrados, en caso de morigerarse su prisión preventiva en la modalidad de prisión domiciliaria, intentarán eludir el accionar de la justicia. Ello en atención a que el delito que prima facie se le endilga a Menéndez de Villanueva prevé una pena en expectativa que no resulte pasible una condena de ejecución condicional. Como así también, escuchen esto, la actitud asumida por ambos inculpados inmediatamente después de lo ocurrido del hecho en cuestión, los cuales se retiraron del lugar, no demostrando arrepentimiento ni voluntad de reparar el daño causado. Esto lo escribe el juez de garantías y convalida la mentira policial respecto a que se habían fugado al hospital de Rodríguez, cuando fueron llevados al hospital de Rodríguez precisamente para evitar un enfrentamiento en el hospital de Moreno, como se dijo en aquella oportunidad. La última parte del doctor Tubet tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que va a decidir el doctor Castro? Dijo que no, ayer hubo una movilización. ¿Puede reparar el daño, Castro? ¿O es común que esto se haga? ¿Eran un grupo de 20 personas contra 2? Sí. Sí, lo que nosotros tenemos acreditado es eso. ¿Y no es, en todo caso, exceso en la legítima defensa? Sí, pero el criterio fiscal no. Es una carátula muy pesada, estamos hablando de homicidio simple y homicidios simples en grado de tentativa. Es una carátula muy pesada. Sí, es una carátula demasiado pesada para lo que pasó. Pero bueno, yo pienso que injusto es, independientemente de la carátula, hay que ver el contexto en el que pasan las cosas. Esto no es, esa calificación estaría bien si yo voy a lastimar gente porque quiero lastimar gente y no si hay una pelea que me defiendo con un amigo de una cantidad superior. ¿Qué carátula sería técnicamente entonces, doctor? A mi criterio, un homicidio en riña. Y la otra cosa es, tengo un solo óbito y tengo dos imputados de homicidio. Y el muerto tiene una sola, un solo puntazo. Tiene una sola lastimadura. O sea, al no poder identificar quién mató tampoco. Están hablando de que hay un dominio del hecho por parte de los dos, cuando la verdad era un desastre el lugar. Porque en la causa están las fotos de las piedras que se tiran los testigos, los vecinos, diciendo que todo el mundo tiraba piedras. Era una pequeña batalla campal. Hoy vinieron los familiares aquí al juzgado de garantía del doctor Castro, porque entiendo que el fiscal Lupi consideró el arresto domiciliario, prisión domiciliaria, con salida laboral. Castro lo denegó por la documentación que nos han entregado. ¿Qué pasó hoy? Se abrió el diálogo, se generó nueva prueba, diciéndoles, después de 8 meses de estar detenidos, siguen esperándolos para trabajar. Ellos tienen trabajo, porque juntaron aproximadamente 70 firmas de vecinos del barrio de ellos, que son gente trabajadora, a ver, no son gente problemática, son gente del barrio. Vino su madre, es una señora muy mayor, vino su hermana, o sea, tienen los dos un núcleo familiar muy fuerte y una contención muy grande. Y tienen trabajo, la idea es, déjenlo sometido a proceso hasta el oral, si quieren, no hay problema en eso. Pero no en estas condiciones, no detenido. Porque ya en principio la calificación es muy grave para lo que pasó. Sin quitarle eso mérito al hecho de que hay un han fallecido. No, pero en el contexto no es el mismo. Y en concreto, ¿qué es lo que dijo Castro hoy? Que va a tomar lo que ustedes han presentado, y inclusive por el fiscal Lupi, ¿no? Claro, o sea, en este caso es atípico. La defensa y la parte acusatoria. Claro, estamos de acuerdo, pero el juez de garantías, comillas, no. Pero en este caso, dado que le estamos siguiendo generando prueba, bueno, está dispuesta a escuchar de nuevo lo que nosotros tenemos para proponer y bueno, y ver qué resolución toma. ¿Cuándo resolvería el doctor Castro? Y pensamos que en los próximos 10 días ya tendríamos que tener una resolución. Una síntesis muy, muy rápida, por eso es síntesis. Estaban en la peña. El fiscal dijo que querían ingresar a la peña. No está acreditado quién inicia la reyerta. Sí puede demostrarse que hubo una pelea, una riña de 2 personas contra 20. Que hay un fallecido. Hay 3 personas heridas con arma blanca y los 2 imputados no pudieron, a través de sus familiares y el doctor Tubet, que la justicia realice y entregue las pericias médicas a partir de las atenciones recibidas en el Hospital de General Rodríguez. El cuadro de ellos era demostrativo de una pelea. ¿Sí? Lo segundo, que es muy importante y clave en esta historia, tiene que ver con la construcción que hace la policía a partir de la fuga de los encartados. Algo que no ocurrió. ¿Y saben por qué Lupi, y esta es una interpretación, por qué Lupi cambia de la elevación, es decir, prisión preventiva, con una carátula muy pesada, a prisión domiciliaria con salida laboral? Porque el abogado patrocinante le requiere a Lupi que abra las celdas de los celulares de 2 policías, que demuestra, en el transcurso de los hechos y el evento, que hay una comunicación telefónica informando a Moreno Primera que estas 2 personas, Menéndez y Villanueva, fueron trasladadas a Rodríguez por una cuestión de seguridad, si quieren ustedes, y para evitar un conflicto mayor en el Mariano Luciano de la Vega. Por lo tanto, no hubo riesgo de fuga porque nunca existió la fuga. Esto fue tomado por el fiscal y es sostenido por el juez de garantías. El fiscal cambió. Porque si abre las celdas de los celulares, queda demostrado lo que un policía, en condiciones de testimoniar, realizó en aquella jornada del 16 de septiembre. Y se caería el encuadre. Y un eje muy importante. Puede que Castro cambie y otorgue la prisión domiciliaria. Tenemos que ir a la tanda de media hora, ¿sí? Y regresamos con más información.

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Tema para levantar la mañana, para reflexionar, la musicalización de Cecilia Rodríguez. Algo de música tiene que haber allí en el predio del Shooter, ¿sí? Y entonces nos comunicamos con Valeria, que es de allí, una vecina de La Reja Grande, para saber qué novedades hay, qué sucedió. Valeria, ¿me escuchás? Ahora sí, y hoy se me cortó. Bueno, comentame por favor qué sucedió o qué está sucediendo. Bueno, ahora estamos marchando por la calle La Rioja. La idea es después agarrar Victorino de la Plaza e ir juntando vecinos, porque están en todas las esquinas de cada una de las cuadras transversales a Victorino de la Plaza. Están manifestándose, entonces ahora nos vamos a unir todos para ir hacia el Suto. Uh-huh. ¿Tuvieron algún tipo de contacto con la gente de Obras Públicas? Sí, sí, hace aproximadamente media hora estuvo el señor Lehmann junto con otro representante también de la Secretaría de Obras Públicas y bueno, entre algunas promesas que nos hicieron, mañana vamos a tener una audiencia a las 6 de la tarde con ellos acá en el barrio. Ajá. ¿Y para qué la audiencia? Y era lo que no nos quedó muy claro. Lo que nos dijeron es que quieren charlar, nosotros no sabemos que quieren charlar, pues ya saben bien lo que necesitamos. Pero bueno, mañana vamos a escuchar a ver qué tienen para decirlo. Uh-huh. Por supuesto que tiene que ver con la reparación de las calles. Sí, tiene que ver exactamente con eso. Más que con el proyecto que en algún momento suspendieron y sin avisar, sin comunicarse con los que estuvimos en la asamblea, lo pusieron, así que con eso tiene que ver. ¿Y ahora están marchando para el Shooter? Así es, marchando ahora estamos por la calle La Rioja, se van sumando vecinos y vamos hacia el centro. ¿Por dónde ingresó la comitiva oficial? ¿Por qué calle? Había rumores, no tenemos bien la información clara, pero había rumores de que, bueno, las máximas autoridades que venían, que no sabemos todavía quiénes eran, vinieron en helicóptero, así que todavía no tenemos la información precisa. Y después estuvieron ingresando autos por la calle que quisimos que ingresen, que es la que transitamos todos los días. Ajá, bueno, con helicóptero superaron los pozos, entonces. Indudablemente. Bueno, yo te preguntaba y en la salida anterior, ¿qué piensan los vecinos de la instalación o que se utilicen las instalaciones del Suter para una escuela de policía, si está en discusión ese tema? Sí, como te decía antes, para nosotros una novedad, nos enteramos hace poquito y hay diferentes sensaciones. Hay gente que siente que con eso vamos a estar más seguros. Y hay quienes también dicen, bueno, si se instala eso que es la escuela de policías, de alguna manera tiene que haber una reparación, por lo menos en las calles que acceden al lugar, ¿no? Por acá no puede entrar una ambulancia, decían los vecinos recién. Muy bien. Valeria, muchas gracias y mañana seguramente vamos a completar para saber qué resultados ha dejado esta movilización de los vecinos cuando hoy se hace la inauguración de la Escuela de Policías en un acuerdo que ha tenido la Municipalidad con el SUTER y también la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, vamos a llamarlo a Pablo Díaz de SUTEBA porque hoy es una jornada eleccionaria y también a Rodrigo Amoroso, y te tengo que contar que tiene la orden del día que hoy se va a trabajar en el SIC de la Viviana. Y todo eso en menos de 12 minutos. ¿Tenés el separador? Dale. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, vamos rápidamente a la comunicación telefónica. Ya está en línea Pablo Díaz, que es un hombre del oficialismo de SUTEBA. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿y cómo se está desarrollando el acto eleccionario de hoy? Bien, ya están funcionando los 80 meses de votación en las distintas escuelas a lo largo y lo ancho del partido. A lo largo y ancho del partido. ¿Cuántos docentes están en condiciones de votar? ¿Cuál es el padrón? Y el padrón es 3.153. Son los docentes empadronados. Históricamente, ¿cuál es el porcentaje que determina la participación en elecciones de autoridades, Pablo? Siempre hemos superado el 50-60%, ¿viste? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que no se vota en todas las escuelas, porque sería imposible, sino que hay nucleamiento y, bueno, algunos compañeros no pueden llegar a la mesa, pero la participación es muy alta. Es muy alta. ¿Quiénes son los postulantes del oficialismo para esta elección? La lista celeste, que es la actual conducción, yo soy el candidato a secretario general de la seccional Moreno, por la lista celeste. Uh-huh. Se da esto, y lo decía recién Pablo, y ya vamos a charlar con Rodrigo Moroso, que es de la lista opositora, se da en un marco de conflicto, la lista rosa, sí, se da en el marco de un conflicto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y con un anuncio casi ratificado de paros, ¿no? La pregunta... Las elecciones están dando en un conflicto muy muy fuerte con la provincia de Buenos Aires, casi inusitado desde el año 2001, que tenemos estos problemas. Hemos pasado por gobernadores como Rucau, Solá. El ajuste que pretende implementar el actual gobernador y el conflicto que ha generado es en el marco en que estamos llevando a cabo estas elecciones, ¿cierto? No es, el gobernador incumple sus obligaciones públicas, no solo con las escuelas, con los hospitales, con las rutas, el tema de seguridad. Y en ese marco es el que estamos en conflicto con el gobernador, terminando una conciliación obligatoria, que es por ley. Y bueno, estamos habilitados, si no hay respuesta, porque la propuesta que dieron ayer fue rechazada de plano, lamentablemente tenemos medidas votadas por los compañeros en la asamblea y tendrán que ser ejecutadas por el Frente Gremial. Bueno, indudablemente es un año tan determinante en materia de conflicto docente con la provincia de Buenos Aires que los paros seguramente se van a producir en la medida que no surja una propuesta superadora del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Son 400 pesos que ofreció? Sí, una suma que era tipo el FONIC, que no tenía ningún tipo de análisis. No íbamos a llamar para votar semejante propuesta. Y el Frente Gremial sigue insistiendo con los puntos que se iniciaron en el conflicto, que no son los salariales, el tema de infraestructura de las escuelas, el tema del SAE, lo del idioma. Hay un montón de puntos que tienen que ser resueltos integralmente con esa ley de conciliación obligatoria, y si no, tendremos que seguir con la medida de fuerza. Bien, ¿a qué hora cierra el acto eleccionario? De 8 de la mañana a 16. Las escuelas. Hay una mesa en la sede de voto observado que puede votar cualquier compañero hasta las 18 horas. Muy bien. Bueno, Pablo, entonces mañana seguramente estaremos dando la información de quién ha resultado ganador de esta elección. Si es la lista oficial, la Celeste, que vos vas como candidato a secretario general. Imagino Patricia Lescano, secretaria adjunta, ¿verdad? Es Patricia Lescano, secretaria adjunta, Omar Palma, secretario gremial. Y bueno, somos casi 100 compañeros que conformamos la lista. Muy bien. Entonces, bueno, invitamos a los medios, si quieren acercarse de 17, 30, 18 horas a esta fiesta de la democracia sindical. Muy bien, Pablo, te agradezco mucho por la comunicación. No, por nada. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Pablo Díaz. Hay que estar atentos. Pablo Díaz, como candidato a secretario general de SUTEBA por la lista celeste. Ahora vamos a llamar a Rodrigo Amoroso, que es de la lista rosa, que va como candidato a secretario general. La verdad que hay mañanas que son turbulentas. Te tengo que contar que tiene la orden del día de hoy, que se va a trabajar en el SIC de la Viviana. Sí, es la primera sesión itinerante. Lo leo rápido y buscamos esa comunicación con Rodrigo Amoroso. Comisión de Hacienda y Presupuesto, el señor Ibáñez, señora Ibáñez Pabla, condonación de deuda. María Sosa Conde solicita condonación de deuda. Lo voy a leer todo porque, aunque sea aburrido, sirve para mostrar si en la propuesta de hoy hay elementos cuantitativos y cualitativos que abordan la problemática de lo que puede suceder en esa zona norte del distrito. Estoy hablando del SIC de la Viviana, muy cerca de Catonas. Intendente municipal sobre exhibición de tasa por servicios generales, señora Ferrari también, señor Castillo, Rotary Club solicita condonación de deuda, señor Lirio, la señora Novoa, señora Pineda, señor Danza, señor D'Angelo, Maximiliano César, señor Acevedo, Mancilla, Orellano, Fundación Todavía es Tiempo solicita condonación de deuda, señora Ruiz María Dolores, señora Chamorro Obdulia, señora Loinás Ángel Alicia, Quiroga, Delgadino, Olier, Barrios, Mancilla, Pozzi, Santagada, Catalina, Federico Alberto Jos solicita condonación de deuda, señora Ein, Eva Elisa, señora Prodoliet, Teresa Nelly, señor Ovejero, Adán Dionisio, señor Monzón, señora Rossi, señor Ortega, señora Escobar, señora Blaskovich, señora Tolava, señora María Teresa Cejas, señor Mario Héctor Ramírez y señora Delgado Barbosa. Estas son las condonaciones de deuda. Y este es el trabajo que realiza la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside el actual concejal Walter Festa. Comisión de Derechos y Garantías y Asuntos Laborales, Sindicato de Trabajadores de Moreno solicita creación de una Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Sindicato de Trabajadores de Moreno solicita se revea y modifique la ordenanza que norma la actividad crítica. Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, y un expediente sobre la declaración de emergencia por violencia de género en todo el territorio nacional del Partido de Moreno. Señora Facfer Catalina, sobre cumplimiento de ordenanza número 358 del año 99, Código de Faltas. Esta es la Comisión de Derechos, Garantías y Asuntos Laborales. Comisión de Seguridad, vecino de Barrio Villarrero, sobre denuncia de canchas de fútbol en calle Marcos Paz, entre Ascuénaga y Castelli. Concejales varios sobre informa a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Mercedes. Señoras concejales Mendieta, Jorge y García Mirco sobre creación de delegación. Señora Claudia Sef solicita implementación y aplicación de seguridad en los corredores escolares del distrito. Este es tiene un dictamen número 329 del 16/5/2013. Escuela 10, ¿qué es lo que nos adelantaba el presidente Contreras? Solicita seguridad para el barrio, mi barrio. Comisión de Obras Públicas, Asociación de Fomento Cultural y Deportiva Moreno 2000 Norte, solicita arreglos de veredas y de las calles Plutarco hasta Democracia. Señora concejal Claudia Sef, estamos en la Comisión de Obras Públicas, solicita nivelación, zanjeos y desagües, barrio Parque Gaona. Señor concejal Coppola, mandato cumplido, solicita mejoras varias en el barrio La Perlita. Hay un expediente de los concejales Mungay y Argentino, que ya no están en el Consejo Deliberante, solicita mejorado de capa asfáltica. Esto seguramente va a archivo o no sé a dónde irá. Señora concejal Claudia Sef, solicita reparación y colocación de luminarias. Señor concejal Biagini, hace años Biagini no está en el Consejo, solicita reparación de calle. Los expedientes siguen. ¿Lo tenemos, Amoroso? Bueno, tenemos más del Consejo Deliberante, la orden del día de hoy, pero Rodrigo Amoroso está en línea y es el candidato a secretario general de la lista rosa. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la elección? Bueno, mira, por ahora con total normalidad, ya todas las urnas están distribuidas por las escuelas y los docentes están participando en cada una de ellas. Así que esperemos que sea una elección transparente, ¿no? Y democrática. Uh-huh. ¿Qué esperás en cuanto a participación de los docentes? ¿Qué espíritu, desde la mirada que tienen ustedes de la lista rosa, observan en los trabajadores docentes, trabajadores y trabajadoras? Mira, nosotros en la campaña intentamos que participen un montón de docentes que no están involucrados en la actividad gremial. Y bueno, creemos que es porque hay una gran, ¿cómo se dice?, una gran crisis educativa y no se están resolviendo los problemas reales de los docentes. No se resuelven los problemas de la infraestructura, de los comedores, de los chicos. No se resuelve el problema salarial, los docentes tienen que andar corriendo de unas escuelas a otras para tener más o menos un salario que les sirva para vivir. En la actualidad tenemos la obra social que no nos está dando cobertura, que es el IOMA, porque el gobierno del Scioli está sacando fondos y lo utiliza para otros fines. En el caso de Moreno, Mariano Hues desvió 4 millones de pesos del fondo educativo que deberían ser para reparar las escuelas como la SB16, la T35, la media 14, muchas de ellas sufrieron el desastre del tornado. Y bueno, eso hace que la gente, como ve que cada vez todo está peor, genera la no participación. Nuestra campaña fue llegar a esos docentes y decirles que participen, que si quieren un cambio, no queda otra que participar, ir a las asambleas y votar hoy, que es el día 22, donde votan todos los afiliados a SUTEBA, ¿no? Uh-huh. Los lugares de votación, ¿construyen esa accesibilidad a los docentes que están en condiciones de votar? Quiero decir, ¿están bien desplegadas las mesas para que puedan sufragar en el día de hoy todos aquellos que deseen hacerlo? No están bien distribuidas. Obviamente que la Junta Electoral no ha sido imparcial. No es casualidad que en las escuelas donde yo trabajo y hubo urna en la elección anterior, en la elección de hoy no hay, ¿no? O sea, yo cambié de escuelas durante todos estos años y donde yo siempre trabajé nunca hubo urna. Entonces la gente se tiene que trasladar y se tiene que trasladar entre 20 y 30 cuadras, que para una maestra que está trabajando doble turno se le hace difícil ir de un lugar a otro. Así que en ese sentido te digo que hay una parcialidad en la distribución favoreciendo a un sector que no es el nuestro, casualmente, que somos oposición. Muy bien, ¿esto concluye a las 17 horas? No, a las 17 horas se hace el escrutinio de votos en las escuelas. Ajá. A las 18 horas se hace el escrutinio en las dos urnas del SUTEBA, porque los docentes que pueden venir hasta las 18 horas a votar al SUTEBA hasta las 18 horas y no llegan a votar en las escuelas. Salen a las 5 y vienen rápido a la sede del SUTEBA y ahí puede votar todo el mundo. Bien. Y después, bueno, hay que verificar los resultados de cada urna, tipo 11 de la noche vamos a tener más o menos los resultados definitivos y tipo 9 resultados parciales. Uh-huh. La última consulta. Como toda elección, lo que se visualiza en primera instancia es el padrón, ¿sí? ¿Cómo está el padrón para lo que está sucediendo hoy? ¿Está bien? ¿Es correcto la elaboración del padrón? Mira, el padrón, yo soy apoderado de la lista. Rosa, además de ser el candidato a secretario general, se me ha denegado, con lo cual yo no pude tener acceso, ¿cómo se puede decir? Acceso en mi casa, o sea, trabajar con el padrón, porque yo sí quiero saber dónde vota un docente, tendría que tener acceso al padrón, no en el horario de atención del SUTEBA. Por ejemplo, a las 2 de la tarde, un docente me pregunta, ¿dónde voto? Y no lo sé porque no tengo el padrón y el SUTEBA está cerrado. El padrón estuvo siempre dentro de la sede sindical, donde, bueno, tienen acceso las 24 horas una sola lista, que es la que dirige el sindicato, que es la lista celeste, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces hoy a las 18 horas se cierra la elección allí en SUTEBA. A las 18 horas, sí. Va a haber una cola donde va a votar gente después de las 18, pero a las 18 se cierra la entrada para los votantes, a partir como las elecciones políticas, digamos, de la misma manera. Se cierra el lugar y votan hasta que todos los que estén presentes ahí antes de las 18. Bien, te agrego una pregunta más, Rodrigo Moroso. La oposición, en este caso, la lista rosa, ¿quién integra la oposición? Bueno, la oposición somos nosotros, la lista rosa. Después hay otra lista que nosotros no la consideramos de oposición, que es la Bordeaux, sino que es complementaria de la lista celeste. Pero bueno, eso es una opinión desde nuestra agrupación rosa, ¿no? Pero por eso llamamos a votar en nuestra campaña a la verdadera oposición, que somos nosotros. Discúlpame, entonces, ¿hay tres listas hoy? ¿Cómo? ¿Hay tres listas hoy? Exactamente, en la seccional okay. Moreno hay tres listas, la lista celeste, la lista Bordeaux y la nuestra, que es la lista rosa. Bueno, te agradezco mucho. Vamos a tener que llamar a los compañeros de la lista Bordeaux, ¿no? Así están las tres propuestas. Están ahí. Sí. ¿Vos me podés pasar con alguien, ya que estamos? Y nos evitamos una comunicación más. ¿Querés que te mande el teléfono por mensaje de texto? Porque estoy lejos. Bueno, dale, mándame. ¿En serio? Sí, dale. Estoy corriendo. Te agradezco mucho, dale. Bueno, ahí te mando el teléfono. ¿Cómo no? Esto es Radio Verdad. Rodrigo Moroso, candidato a secretario general de la lista rosa. Y nosotros estábamos cometiendo un gravísimo error porque, inclusive cuando charlamos con Pablo Díaz, que es el secretario, candidato a secretario general de la lista celeste, dio cuenta que la oposición a la lista rosa, ¿no? Y está la Bordeaux, claro, es una agrupación histórica, ¿sí? Esos compañeros también tienen un programa en esta radio, así que vamos a llamar rápidamente a ellos mientras yo te sigo leyendo y que te aburro un poco. ¿Qué tiene la orden del día de hoy, que va a ser y va a significar la primera sesión fuera del recinto histórico del Consejo Deliberante en el SIC de la Viviana? Allí pasando por la Ruta 23, pasando la entrada, a lo que se conoce la entrada de Asunta. Bueno, obras públicas. O no se trabajó en obras públicas o son expedientes que no tienen resolución por falta de recursos, lo que sea. Pero te decía, hay un expediente del año 2010, que es la Asociación de Fomento Cultural y Deportiva Moreno 2000 Norte, solicita arreglo de veredas. Un expediente del año 2010 de la concejala SEF, que solicita nivelación, zanjeos y desagües en Barrio Parque Gaona. En el año 2008, un expediente presentó el concejal Coppola, que hoy trabaja en Vicente López, solicita mejoras varias en el barrio La Perlita. Bueno, el barrio La Perlita está destruido en materia de infraestructura, verdaderamente en arterias que son muy importantes para la circulación. Año 2008, concejales Mungay y Argentino solicitan mejorar capa asfáltica. ¿Esto irá a archivo o, si se vota, qué tipo de ejecución tendrán estas propuestas de hace, bueno, 5 años o 6 años? ¿Sí? A ver, voy a buscar algún expediente de la Comisión de Obras Públicas que tenga que ver con lo de hoy. Del año 2013, el Club Social y Deportivo Mariló 2000 solicita cercado perimetral y juegos infantiles. Un expediente del año 2012, vecinos barrio Mi Barrio solicitan construcción de puente peatonal. Año 2013, este es el de hoy. Este es un proyecto que va seguramente a ser aprobado en el día de hoy, que lo presenta el concejal Barreiro, que solicita autorización para colocación de placa recordatoria a Diego Farías. Vamos a la Comisión de Tierras y Vivienda. Estoy leyendo la orden del día. Le agradecemos mucho a prensa del Consejo Deliberante, al señor Llanos, que nos facilitó esta información para compartir con ustedes. La Comisión de Tierras y Vivienda, Jardín de Infantes, número 956, sobre usurpación de predio. Es un expediente del año 2010. Hay un expediente del año 2006, Asociación Civil Madre Jefa de Familia, solicita cesión de predio. Hay un expediente del año 2006 de la señora concejal Claudia Sef, solicita informe sobre planes de vivienda en ejecución en el distrito de Moreno. Las obras están paradas hoy. Hay un expediente del año 2003, Comisión de SEA, solicita cesión de predio. Hay un expediente del año 2002, del año 2011, del concejal Joao, solicita predio para establecimiento de atención primaria de salud. Y nada más. Y se terminó ahí. Entonces, como proyectos que puedan tener una referencia directa de las comisiones que mencioné, que son las que aparecen en esta orden del día, hay dos que fueron adelantadas por el concejal Contreras, que es el presidente del cuerpo, que es una placa recordatoria, proyecto presentado por el concejal Barreiro, y la situación de falta de seguridad que se vive en la escuela, 10, ¿sí? Que ha sufrido varios ataques vandálicos. Estos son los dos proyectos referidos a la propuesta del Consejo Deliberante en una sesión itinerante. El resto forma parte de la habitual orden del día, en donde se destaca, siempre ha sido así, la condonación de deudas que aparecen, por cierto, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside el edil legislador Walter Festa. Dicho esto, reitero, 14 horas en el SIC de la Viviana, primera sesión itinerante del año, son 6 en total, iremos hasta octubre con esta propuesta que nació de un proyecto del concejal Pablo Lombardi, la Juventud Sindical Frente Justicialista para Victoria, el año pasado y que fue aprobado el proyecto por unanimidad. No tenemos más tiempo, ¿están los compañeros o algún dirigente de la lista Bordó? Pues ya salió Pablo Díaz, que es la propuesta del oficialismo, de la Celeste. Lo escuchaste recién a Rodrigo Moroso, que es de la lista Rosa, que es un sector de la oposición. Y nos falta el testimonio de algún compañero dirigente de la lista Bordó, que es la otra expresión opositora que se presenta hoy en este acto eleccionario para elegir nuevas autoridades. Debo destacar que ya Mariana Cattaneo no será secretaria general una vez que asuma las nuevas autoridades después de un largo tiempo y de la materialización de ideas que fue recogiendo Cattaneo de don Argentino Valenzuela, ¿sí? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Ah, es otro teléfono. Vamos a tener que llamar a otro teléfono. Bien, a propósito de lo que decía tanto Pablo Díaz como Rodrigo Moroso, del estado de las escuelas y la falta de ejecución de obras y el desfinanciamiento educativo que lleva adelante el gobernador Scioli, leo rápidamente una respuesta que generó la Subdirección de Obras Región Norte, Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, que está dentro de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, dirigida a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ante el pedido de informes del diputado del Partido Socialista Ricardo Vago dentro del Frente Amplio Progresista, las escuelas impactadas por el tornado de abril del año pasado, la SB16, nueva cubierta, galería de cambio membrana, contrato 98 mil pesos, obra terminada. La 16 no existe más. La EPB número 18, tinglado, contrato 359 mil pesos. Avance físico el 85%, está en ejecución. La media número 8, reemplazo de cubierta, contrato por 845 mil pesos. Avance físico un 25%, está paralizada la obra. La matrícula afectada se ha redistribuido en el edificio. La media 11, reemplazo de cubierta, contrato 312 mil pesos, avance físico 70% paralizada, esto es por deudas que tiene la provincia de Buenos Aires con la empresa Arquitectón. La matrícula afectada se ha redistribuido en el edificio, esto no está ocurriendo. Entonces yo lo que me pregunto es si antes de elaborar este informe que se remite a la Cámara de Diputados, la autoridad provincial competente se comunicó con el Consejo Escolar. Pues si le pedía información al Consejo Escolar, seguramente otro fuera el resultado de este informe que estoy leyendo, que es oficial. La media 14, que está en Moreno Sur, reemplazo de cubierta, contrato 1.178.000 pesos, avance físico el 45%, obra paralizada, rota la matrícula de adultos. Reitero, esta es información oficial de la gestión de Scioli desde la Dirección General de Cultura y Educación, datos que remiten ante el pedido que realizó el diputado provincial Ricardo Vago. ¿Sí? Llegó en el día de ayer. Nosotros pudimos acceder a este informe. Nos tenemos que ir. ¿Qué hacemos? ¿Puede ser un separador y vemos? Dale. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Está en línea Marcelo Rossi, que es dirigente y milita en la lista Bordeaux, que participa de las elecciones que se están celebrando hoy. Te saludo, Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo va todo por ahí? Bien, la misma pregunta que le formulé a Pablo Díaz y a Rodrigo Amoroso, ¿cómo están viviendo y cómo se está desarrollando el acto eleccionario? Bien, por ahora bien. Empezó con algunos retrasos en algunas mesas que... faltaron algunos presidentes o tardaron en llegar, pero ahora ya se va normalizando. Se va normalizando. Sí. Le hacía la consulta recién a Rodrigo Amoroso sobre el padrón. ¿Usted tiene algún tipo de observación sobre esto? En el padrón, aparentemente no. Así, ahora a grandes rasgos no hay observación para hacer. Lo que sí pensábamos que podía haber muchos más compañeros empadronados, pero bueno, eso no lo manejamos nosotros, lo maneja la Junta Electoral Central, así que nos tuvimos que conformar con los compañeros que están. ¿Se tiene que conformar con los compañeros que están? ¿Por qué? No, porque cerró, digamos, se cierra en algún momento de... el estatuto exige un cierre en alguna fecha en la que nosotros siempre pensamos que podría haber, que las fechas se podrían extender mucho más cerca de las elecciones, digamos, y eso daría como resultado que hubiese más compañeros para votar, pero bueno. ¿Ustedes tuvieron tuvieron acceso previo al padrón para chequear? Sí, tuvimos acceso, chequeamos, se hicieron algunos cambios, los fiscales de mesa que nosotros propusimos quedaron, se agregan en los padrones de mesa, pero bueno, eso es normal, digamos, no hay problemas. Bien, esto es importante, pero recién el candidato opositor de la lista roja dijo que ellos no tuvieron acceso al padrón, ustedes sí. Tenés acceso al padrón... que está conformado. Lo que no tenés es el padrón en tu poder, que eso también te agilizaría mucho trabajo para las listas opositoras. Pero vos hay un solo padrón que lo tenés que ir a ver al sindicato y cada vez que tenés alguna duda o algo tenés que esperar a que atienda la Junta Electoral, ir a ver el padrón o que los compañeros se movilicen individualmente para ir a ver el padrón. Si cada lista tuviera el padrón con anterioridad, se agilizaría todo, digamos. Uh-huh. ¿Las mesas de votación están distribuidas de manera tal que los docentes tengan esa accesibilidad para sufragar? No siempre. En este caso, te pregunto. No. Ninguna elección. En general, los agrupamientos de mesa los hace la conducción y entonces se agrupan de alguna forma en que nosotros no sabemos. Y algunas escuelas están agrupadas tan mal que los compañeros tienen que viajar bastante para ir a la mesa donde se vota. ¿Quién va como candidato a secretario general de ustedes? Santiago Álvarez. Santiago Álvarez. Bueno, entonces, esto culmina a las 18 horas allí en la sede de SUTEBA, la sede central aquí en el centro de Moreno, entonces... ¿Cómo? Esto... aguardame un segundito. Sí. Damián va, de nosotros. Sí. Hola, sí, perdóname. Sí, Rosy, te preguntaba si esto termina a las 6 de la tarde acá en la sede central de SUTEBA. termina a las 5 en las escuelas y a las 6 de la tarde la última mesa en la seccional. Muy bien. Te agradezco mucho la participación, ¿sí? Un abrazo. Bueno, dale, gracias, chau. Bueno, ahí están todas las voces. Todas las voces, todas. La nuestra se termina por hoy. Mañana nos reencontramos con ustedes, quienes hicimos recorte informativo, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.